miércoles 16 de enero, la creación completada. Después de que se completó la creación en 6 días, más tarde estudiaremos la creación del hombre. Encontraremos la primera mención de un séptimo día en la Biblia. Escucha Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Nota especialmente el versículo 1, que enfatiza la terminación de todo lo que Dios había hecho. ¿Por qué esto es valioso para nuestra comprensión de la importancia del séptimo día? Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La palabra hebrea para reposar en este texto es Shabbat, que está estrechamente ligada a la palabra para sábado. Indica una cesación del trabajo al completar un proyecto. Dios no estaba cansado ni necesitaba reposo. Él había terminado su obra de crear, así que se detuvo. Sobre el séptimo día descansa la bendición especial de Dios. No es solo bendecido, sino también santificado, que conlleva la idea de ser puesto aparte y estar dedicado especialmente a Dios. De este modo, Dios dio una importancia especial al sábado en el contexto de la relación entre Dios y los humanos. Escucha Marcos capítulo 2, versos 27 y 28. ¿Cuál dijo Jesús que es el propósito del sábado? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Nota que el sábado fue hecho no porque Dios tuviera una necesidad, sino porque el hombre tenía una necesidad para la que Dios hizo provisión. Al final de esta primera semana, Dios descansó de sus actos de creación y dedicó su tiempo para relacionarse con sus criaturas. Los seres humanos necesitan la comunión con el Hacedor para comprender su lugar en el universo. Imagina el gozo y asombro que experimentaron Adán y Eva al conversar con Dios y contemplar el mundo que Él había hecho. La sabiduría de esta provisión para descansar llegó a ser aún más evidente después del pecado. Necesitamos el reposo sabático para evitar que perdamos de vista a Dios y nos enredemos en el materialismo y el exceso de trabajo. Dios nos ordenó dar un séptimo de nuestras vidas al recuerdo del acto de la creación. ¿Qué debe decirnos esto acerca de la importancia de esta enseñanza? ¿Cómo puedes aprender a tener una experiencia más rica y profunda con Dios por medio del descanso del sábado, como Él mismo lo hizo?